Hola a toda Radio Encuentro, a todos y todas las vecinas y vecinos de la ciudad en un día atípico. Hoy no nos encuentra en la plaza o en la vigilia o en otras actividades, pero cada uno desde su hogar con los niños y las niñas haciendo pañuelos y pegándolos en la puerta de nuestros hogares, en un contexto súper difícil, súper complicado, donde hay gente que la está pasando muy mal acá en nuestro país, en nuestra comarca y a nivel mundial, preparándonos y cuidándonos entre todos y todas, y haciendo un ejercicio de la memoria distinto, pero siempre con los ideales allá arriba, con los 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos de nuestro país. Un abrazo gigante a todos.